brava para guitarrear. Por San Marcos, Miel y Monte, Uritorco, Cósmico Portal. Y sin Valle de Punilla pega su grito cosquín. De un galope en un puñado se junta el país. ¡Ay! Verde de la Sierra Chica, pata pata me voy a buscar. Lindo para enjolgorearse, vibra un quillo corso en carnaval. Me escucha rajear a un criollo, hasta Guadioro llegué. Con pelusa mi guía vaca me ha dado una sed. En diciembre San Antonio, pata pata tengo que llegar. Alma viva del encuentro, danza, copla, trinchera, amistad. Y al pisar paraba chasca, a la muchita y su paz. Jaicito por los aromos, descanso nomás. Córdoba rumbo a los valles digo, tierrita de mi querer. Hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, si es cosa de ver. Hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, hermoso pago chuncano, si es cosa de ver. Ahí se va José Luis Aguirre en la mañana del Enredando las Mañanas, sonando para todo el país. Aquí, de nacido en Villa Dolores, pero sonando para todo el país. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando las Mañanas y el viernes pasado, como ya saben, el Tribunal Oral en lo Criminal 25º condenó a 22 años de prisión al músico Cristian Aldana, líder de la banda El Otro Yo, por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores en 4 casos, en tanto se consideró la prescripto delitos en otras 3 situaciones. Esta es la información que nos llegó el viernes. Y ahora que ya está conformada la noticia per se, vamos a profundizarlo con una de las abogadas de las víctimas. Estamos hablando de Gabriela Conder, que la tenemos en línea telefónica con nosotros. ¿Cómo te va, Gabriela? Leandro te saluda, muy buenos días. A ver, Gabriela, no te estamos escuchando. Gabriela Conder, bueno, buenos días, ¿nos escuchás? Sí, muy bien. Ahora sí, ¿cómo estás, Gabriela? Bueno, ¿estás conforme con esta sentencia? Bueno, en principio estaba conforme porque bueno, son 22 años y está bueno, porque uh-huh. Vos pensabas, acabamos de terminar con la impunidad de los abusos, ¿no? Uh-huh. En los que se llamaban las groupies, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, por eso sí estaba conforme. Por la cantidad de años, bueno, digamos, ya discutimos la cantidad de años. Primero que está la sentencia, y la disidencia es de 35 años, ¿viste? Uh-huh. Entonces está bueno que una disidencia sea de 35 años. Sé que la fiscalía va a apelar, porque se trata de la disidencia se trata de una prescripción, por lo cual no entraban 2 denunciantes más. Uh-huh. Así que, en principio, 22 años para mí está muy bien. ¿Nos podés contar un poco en detalle cómo es este tema de las prescripciones, digamos? ¿Por qué, por lo menos faltaría conocer los fundamentos de la sentencia quizás, pero ¿por qué se llegó a esta prescripción? Falta conocer los fundamentos. Lo que planteó la defensa fueron unas prescripciones de abuso sexual de dos denunciantes, dos querellantes. Y en realidad tiene que ver, digamos, con no solo con abuso sexual, sino de con la corrupción de menores. Así que yo creo que eso es lo que se va a discutir en la sentencia, si va a ser la prescripción de abuso sexual o la prescripción de corrupción de menores, porque claro, como la corrupción de menores continúa, entonces entendemos nosotros que no prescribe. Claro. Y yo creo que en eso se va a fundamentar Dieta de Herrero, porque la jueza, la verdad que es esa jueza, hasta cuando, digamos, en el debate había disidencias, la verdad que uno aprende un montón con estas cosas, ¿no? Porque la verdad que esta mina es una masa, digo yo. ¿La jueza es Ana Dieta de Herrero? Sí. Bien. Muy buena, muy buena. Las disidencias que planteaba en el transcurso del debate, por más que sean, digamos, no importa que sea a favor o en contra, sino que son realmente interesantes. ¿Podés darnos algunos ejemplos, digamos, a qué te referís con que fueron interesantes? Sí, por ejemplo, el tema de la defensa, ¿no? Nosotros, como querellantes, en un momento la defensa de Aldana cambia y le dieron un plazo de 10 días para que se ponga a tono, digamos, con la causa, ¿no? Claro. El nuevo defensor. Sí, sí. Y pedía un plazo para... quería otro plazo más, y otro plazo más, y otro plazo más. Y nosotros, viste, decíamos, bueno, ya agarró la causa, Aldana deja de quejarse, porque la verdad que fue insoportable, viste. Se quejaba, y bueno, ya tiene un abogado de confianza, tardó 5 meses en designar uno, viste. Entonces, ya que tenía uno, viste, nosotros decíamos, bueno, viste, está bien, querés un plazo más, bueno, te lo damos. Porque nada, viste, pedir plazo, bueno, sí, ¿viste? Una estrategia, digamos, para extender, claro, extender, y estirar. Y bueno, el tribunal no se lo da el plazo, y él, bueno, se queja, hace un berrinche terrible, se va, lo tienen que echar de la sala, y el defensor va a hablar con él, y él dice, ¿no? Aldana dice, mira, si no, digamos, aceptan ese plazo, vos tenés que renunciar. Entonces, el defensor viene y nos plantea, mire, lo que dice Aldana es que si no aceptan el plazo, así, ¿viste? Si no aceptan el plazo, yo tengo que renunciar. Entonces decíamos nosotros, bueno, viste, aceptemos el plazo. Y todos dijimos, aceptamos el plazo. Y Dieta de Herrero dijo, la disidencia era que el defensor tiene que seguir, ¿sí?, hasta tanto no asuma la defensa oficial, digamos, está obligado. Digamos, en esas cosas, ¿sí?, uno también aprende. El defensor tenía que seguir hasta que la defensa oficial tome el caso, está obligado. ¿Sí? Claro. Entonces, por eso decía, ¿no? Hasta las cosas que estaban en contra de lo que nosotros decíamos, ella siempre ponía un poco de claridad en las cosas. Y él ahora está con otra defensa, con una defensa puesta por el tribunal, ¿no? No. La defensa oficial no la pone el tribunal. Eso es lo que dice Aldana. Estaba Aldana leyendo en la declaración de él. Claro. Claro, imagínate que el tribunal no puede poner, también Aldana dice que puso al fiscal, el tribunal no puede poner la defensa oficial, que se manejan por carriles distintos. Sí tiene que tener defensa oficial, y hay un instituto, digamos, hay un digamos, tanto la fiscalía como la defensa se manejan en forma totalmente independiente del tribunal. No es que el tribunal le va a poner la defensa que el tribunal quiere, ni el fiscal que el tribunal quiere. Imagínate que no se puede hacer eso. Claro. ¿Sí? Él al quedarse sin defensa, porque este muchacho que estaba, que designó después de él de 5 meses, que no designaba un defensor, designa un defensor. Este defensor toma el caso, se le dan todas estas prórrogas, ¿viste? Que pedía, y nosotros accedíamos mientras lo tenga, ¿viste? Después agarra, viene de buenas a primeras, renuncia, ¿viste? Y de forma intempestiva, porque sabiendo cómo es el caso, renuncia, porque era mucho trabajo para él. Uh-huh. Eso dijo. Bueno, ante la renuncia del defensor que él había designado, no se puede quedar sin defensa, y llaman de nuevo a los defensores oficiales. Uh-huh. Pero no tenía un equipo de defensa oficial, ¿viste? Uh-huh. Había 3 abogados en un momento, y después alegaron 2 defensores oficiales a favor de Aldana. Uh-huh. No es que, la defensa que se queja Aldana no tenía defensa. En realidad, él no tenía defensa, no es que no tenía defensa, toda la defensa que tuvo así institucionalmente era la que podía tener. Lo que él no tenía defensa es frente a los hechos que relataron las víctimas. Claro, porque es indefendible, digamos. Claro, porque es indefendible. Frente a todo lo que se fue, todos los testimonios que hubo, porque no solo fueron los de las querellantes, sino que hubo otras víctimas que no quisieron instar la acción penal, que no quisieron pasar por todo el proceso ese, que fueron también, algunas fueron a declarar, otras no pudieron declarar. Una chica pidió, porque eso la ponía tan mal, pidió que no podía declarar. Mm. Y vino una vez al juzgado, se descompuso, se tuvo que ir, porque la verdad que es tremendo. Gabriela, justo te iba a preguntar eso. Más allá de las declaraciones petarderas de Cristian Aldana, a mí me gustaría, faltaría conocer, repetimos, los fundamentos de la sentencia, pero uno también se pregunta el aporte que han dado los testimonios de las víctimas, digamos, en el juicio. Vos que estuviste ahí presente en las audiencias, ¿qué impresión te genera, digamos, desde el punto de vista legal? ¿Han sido aportes muy contundentes para el tribunal, digamos, la palabra de las propias víctimas, me refiero? ¿Cómo intuís que le han aportado a esta causa, o cómo se va a explayar eso en los fundamentos en sí? Bueno, la palabra de las víctimas es fundamental, no solo de las víctimas, de todos, de los otros testigos también. Yo creo que ellas son las que hacen historia y, digamos, que se curan con esto, ¿no? Uh-huh. Pero fue fundamental eso. Uh-huh. ¿Los fundamentos, la fecha para los fundamentos, tenés presente? Es en septiembre, no recuerdo bien. En el mes de septiembre se sabrán. Muy bien. Lo último para preguntarte, Gabriela, quizás un poco más de profundidad, digamos, porque de alguna manera quizás es muy candente en noticias las declaraciones de Aldana, haciéndose quizás el rockstar en pleno juicio. Victimizándose, ¿no? Sobre todo, victimizándose, sí. Intentando victimizarse, ¿no? Porque... Sí, quizás se termina replanteando nuevamente la cuestión del ligazón rock, machismo, etcétera. Un personaje que trata de alguna manera de mantener ese personaje del rockstar transgresor, digamos. En tu caso particular, ¿te deja algo para profundizar, algún análisis al respecto? Porque acá ya directamente estamos hablando de una actitud transgresora, si se quiere, en pleno juicio, digamos. No son actitudes transgresoras. Entre comillas, digamos. Él pensaba que tenía la misma impunidad que tuvo durante todos estos años. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no es actitud transgresora ni es el rock. Es la actitud que tienen algunos líderes que se aprovechan de sus privilegios, ¿viste? Uh-huh. Entonces, lo que nosotros decimos, digamos, en toda la sociedad, ¿viste? Hay que acabar con los privilegios. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es eso, nada más. ¿Marcará un buen antecedente para vos esto? Él pensaba que iba a salir airoso durante todo el proceso, como salió airoso durante toda esta vida, que estuvo aprovechándose de chicas de 13, 14, 15 años. Uh-huh. ¿Marcará un buen antecedente para vos esto? Yo creo que en la sociedad es importante, porque se van a animar más chicas a hablar. Gabriela, te agradecemos mucho por esta comunicación. Bueno, un abrazo. Muy amable. Muy bien, acabamos de charlar con una de las abogadas de las víctimas del caso de Cristian Aldana, con Gabriela Conder, aquí presente en Enredando las Mañanas. Era No es No, de la banda Penadas por la Ley, ¿sí? El tema ilustrativo. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias. Como quiera, no es una provocación. Si estoy sola en un bar, no es porque quiera ligar. Si me apetece, para. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Seguimos en el Enredando las Mañanas, aquí desde el Valle de Punilla. Y bueno, acá en el Valle de Punilla estamos en vacaciones de invierno. Está corrido, vio que acá es de una forma, en Buenos Aires empiezan cuando terminan acá. Tenemos un informe, ¿sí? Un informe, porque ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con los niños ¿cuándo llegan las vacaciones de invierno? ¿A dónde los llevamos? ¿A dónde? ¿Cómo los entretenemos? Y tenemos un informe de nuestras columnistas especialistas en educación, ¿sí? Que son las Hipatia, ya las vamos a ir conociendo a medida que vayan pasando los lunes. Las Hipatia nos prepararon un pequeño informe que está intitulado Vacaciones de Infierno. Así que los invitamos a todos los oyentes y a todas las oyentes a que escuchen el informe y bueno, nos despachemos a ver de qué se trata esto de cómo entretener a los niños en vacaciones de invierno. Cuando con las chicas, acá con Lu y Anita, nos propusimos armar este pequeño bloque de educación, una de las primeras cosas que surgieron es el para qué y el por qué existen las escuelas. Sabemos que las grandes cantidades de escuelas que se han abierto en la antigüedad responden a una necesidad que es puramente social, pero desde la parte de responder a un modelo capitalista que necesita a las madres y a los padres trabajando y a las niñas y niños ocupados en una escuela que los forme para el día de mañana responder al mismo sistema, moldeándolos como para poder ser parte de ese engranaje en un futuro. Dentro de esas escuelas y de esas formaciones siempre han existido docentes, pedagogas y pedagogos que empezaron a plantear otra posibilidad de escuela, otra posibilidad de formación, que bueno, que de todo eso es lo que vamos a estar hablando en estos encuentros en los lunes. Para este primer Enredando las Mañanas, nos cayó justito después de esto unos mensajes que tenemos dentro del grupo de la escuela donde nosotros trabajamos, un grupo de docentes, mensajes de WhatsApp, sorprendiéndonos, ¿no?, del titular, de la voz del interior, de ahora de estos días, con estas vacaciones de invierno, que bueno, el titular dice, ¿cómo ser padre? Ya primero comienza con la palabra padre, un lenguaje para nada inclusivo, y sobrevivir a las vacaciones de infierno. Dice, los más pequeños comienzan las vacaciones y los padres tienen que redoblar los esfuerzos. ¿Qué se puede hacer para que este tramo del año no sea un padecimiento? No sabíamos realmente si era una nota humorística, de qué se trataba. A nosotros la verdad que no nos causó ningún tipo de gracia que se hable así, ni que se trate de esta forma la infancia, y nos pusimos a buscar y leer en otros titulares de otros diarios. Bueno, acá tenemos el diario Perfil que dice: el nivel de estrés de los padres crece en las vacaciones de invierno. En el diario El Telam del 2016, claves para no colapsar y disfrutar con los chicos en vacaciones de invierno. El diario El Definido del 2016 dice: ¿qué hacer estas vacaciones de invierno con tus hijos? Página 12 de 2017 dice: guía útil para sobrevivir a las vacaciones de invierno. Y acá, Planeta Mamá, que creo que no es ningún diario, me parece más bien una página del año 2017, dice: claves para no colapsar y disfrutar con los chicos en vacaciones de invierno. El diario El Definido del año 2016, ideas para inspirar a la creatividad. Por ejemplo, dice: les proponemos para estas vacaciones hacer una carrera de caracoles. No, o sea, es... De solo imaginarla, no. Después, armar una pista en la tierra. Mamás aprensivas, no piensen en la humedad ni en la limpieza de la ropa. Después habla de una supuesta pieza oscura, entre comillas, que termina en llanto, pero igual es entretenida. Claro, el pibe tiene un trauma terrible, pero se divierte. O sea, ni se les acerquen, o sea, a ver por qué llora, ¿no? O sea, claro. Si tiene miedo, señora, no lo deje encerrado. Lo mismo es entretenido. Hacer algún emprendimiento y ofrecer a los vecinos. Acá habla de la limonada, re yankee esto. Pues, la limonada en vacaciones de invierno, ¿no? Claro, o sea, en lugar de, no sé, un mate cocido, ponele. Como... Después, chicas, miren, prepara un campeonato de chistes cortos. Eso es buenísimo. No, que además te provee de los chistes, claro, por dudas no tengas. Claro, tal cual. Bueno, tiene 10... 11 actividades que obviamente necesitas como leerla acá, si no se te ocurren. Tremendo. Bueno, tenemos una revista también que es ya con el nombre Planeta Mamá, ya con eso nos mata. Y después dice que los chicos coman lo que cocinaron. Un ideón, ¿sabes? Que nunca se me habría ocurrido que mis hijas o hijos cocinen con nosotros, por ejemplo. Gracias, gracias. Gracias, Planeta Mamá. La verdad que... ¿Qué haríamos sin vos? Jugando el jardinero. Armar con los chicos macetas con plantitas aromáticas. Es muy fácil y entretenido. Además, ellos pueden observar su crecimiento. Qué bueno, la verdad que... Lo estamos por implementar también en la escuela, porque la verdad que siempre surgen muy lindas historias mirando fotos en familia. También me gustó la parte que dicen, ¿dónde está? Organizar una excursión a la oficina de mamá o papá. Nada. Que esto ahora ya les van a leer, porque hay otro también que lo propone directamente, así como... Como hay... la actividad sí, de las vacaciones sí, sí, de sí. invierno. No, y aparte está bueno porque cuando habla de la cocina, del jardinero, de hacer las plantitas aromáticas, porque así después ayudas a mamá en la cocina, porque mamá va a estar en la cocina. Seguro, porque ¿dónde va a estar mamá si no? Y que sean también plantas que crezcan rápido, porque chicos, se claro, pueden llegar a frustrarse en esas dos semanas. Flor de frustración. Crecen. Planeta Mamá te invita a que mamá siga en la cocina y te da unos tips impresionantes para estas vacaciones. Después tenemos más, otras del 2015. El diario Perfil, que lo presenta como el nivel de estrés de los padres crece en las vacaciones de invierno. Psicólogos de familia y expertos en medicina del estrés advierten que esto es una constante durante el receso escolar de julio. La sobreoferta de actividades y la demanda de los chicos, dos desafíos a superar. Es como estas notas también siempre buscan de basarse en la ciencia como referente a lo que produciría tener el receso escolar o el descanso, ¿no? Sí, algo tan terrible como sus propios hijos, ¿no? Como los generadores de estrés. Para el intervalo productivo, vacaciones de invierno, visita de los hijos a la oficina. Visitar la oficina de mamá o papá es la ilusión de muchos niños. Sí, sí. Sobre, es una ilusión. Me imagino a mi hija. Pidiéndome ir. Y las vacaciones de invierno es el momento oportuno para que ellos puedan conocer el lugar en el que sus padres pasan gran parte de su tiempo. Qué triste, porque ya desde el vamos van marcando que los padres... y las familias no pasan mucho tiempo juntos, sino que pasan directamente en el trabajo. No seas desilusionada. Acá te dicen por qué es aconsejable, mira. Ah, ya va. Bueno, para Lu, porque te dan consejos de por qué los niños deben visitar, los niños, las niñas no, no que claro. tienen que visitar a sus padres en el trabajo. Favorece el vínculo afectivo entre padres e hijos. Bien. Sí, porque te van a llevar el apunte en el laburo. Es el único momento que te ven, aparte, imagínate. Sí. Genera conocimiento y comprensión de la rutina de los adultos durante el tiempo que están fuera de la casa. Claro, entienden por qué los dejas solo todo el día. Claro, y seguimos generando toda esta cuestión de que esto es lo que te va a tocar en el futuro. Estimula valores como compromiso, cultura del trabajo y vocación. Muy importante para un niño, muy importante. Uno de 2 años, me imagino. O sea, tienen que entender qué es el trabajo, la cultura del trabajo. Favorece el sentimiento de pertenencia a la compañía. A la compañía o a la empresa. ¿Cómo ponerse la camiseta de la empresa? Una cosa y en así. Cualquier momento. ¡Ay, Dios! ¡Qué da miedo! El recuerdo de una jornada en familia alegra a la oficina. Me imagino los compañeros de la oficina. Sí, compañeros, trae a tus chicos más seguidos. Somos expertos en crear... estos espacios de intercambio que benefician tanto a colaboradores como a seres queridos. Uh-huh. Y porque además te manda a quienes podés consultar por el servicio que organiza cómo tus hijos van a visitarte a la empresa. Algo que queríamos compartir para poder seguir entendiendo esto es del libro Estación Infancias de Liliana González y Enrique Orchansky, en donde nos plantea esto. Hace poco... escuché en la fila de un supermercado a dos madres jóvenes expresando en voz alta: ¿cuándo inventarán las escuelas de invierno? Esperamos no verlas. Sin ser apocalípticos, sería comenzar a vislumbrar algo muy parecido al fin de la infancia. Bueno, entonces retomando el cómo comenzamos y cómo vamos a ir llevando adelante estos próximos programas, era esto del para qué y por qué existen las escuelas. Entonces, como para dejarnos así una pregunta abierta,

Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Seguimos en Enredando las Mañanas. Vamos ahora con la segunda nota. Hoy en día hay mucha expectativa sobre la posibilidad de que se reforme el Código Penal. Ustedes saben que el Código Penal tuvo muchísimas modificaciones de artículos, etcétera. Creo que hubo... En todo un siglo creo que tuvo 1000 modificaciones, pero en este caso hablamos de una reforma total. Hay un anteproyecto que pretende cambiar rotundamente el texto del Código Penal. Uno de los temas que está generando polémica tiene que ver con los delitos ambientales. El Código Penal actual no habla de delitos ambientales, así tal cual. En cambio, este anteproyecto, lanzado desde el oficialismo, propone que sí, que esté tipificado este término. Entonces uno diría, bueno, entonces hay un avance en materia de lo que son los crímenes que se cometen, que generan daños al medio ambiente. Pero no es tan así. Parece que no es tan así. ¿Es esto echa la ley, echa la trampa, sí? Y mira, en Argentina, si tuviéramos que decir si ha habido algún fiscal federal comprometido en las cuestiones de los daños en el medio ambiente, es el fiscal Gustavo Antonio Gómez, fiscal federal en Tucumán, que ha dado un aporte importante en lo que tiene que ver, por ejemplo, los crímenes de la megaminería La Lumbrera. Se tomó la molestia de leer los artículos en particular que hablan de este tema de tipificar los delitos ambientales, y resulta que sacó conclusiones bastante... Que deberíamos tenerlo presente, porque al parecer en realidad se ocultaría una trampa que beneficiaría tanto a los, podríamos decir, a los que están ligados al negocio del agronegocio, precisamente a las fumigaciones, como así también a las empresas mineras. Sobre estos detalles de este análisis que ha hecho el fiscal Gómez haciendo este análisis del anteproyecto de reforma del Código Penal, lo hemos charlado con él en Enredando las Mañanas, esta entrevista exclusiva, dándonos detalles sobre las polémicas detrás de este anteproyecto de Código Penal. ¿Lo escuchamos? Vamos a escucharlo al fiscal Gómez, entonces. Vamos a escucharlo. Bien, estamos con el fiscal Gustavo Gómez para profundizar un poco lo que es la propuesta de la modificación del Código Penal. A partir de los 7 puntos que usted ha estado sacando conclusiones, parecería ser que la base misma que tiene el Código Penal en cuanto a la parte de delitos ambientales tiene que ver con un peligro sobre la posible derogación de la ley de residuos peligrosos. ¿Nos podría explicar cómo es ese punto? El Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de Código Penal en el Congreso de la Nación. Uh-huh. Supuestamente es un proyecto que ha elaborado una comisión especial del Ministerio de Justicia y en el CAP crea un capítulo de delitos ambientales. Uh-huh. Pero lo primero que se pone en función de ese capítulo es derogar la ley actual de delitos ambientales. Uh-huh. La ley 24.051. Uh-huh. Si usted deroga esa ley, lo primero que ocurre es que todas las causas penales que se inician, son más de 100 en todo el país, por delitos ambientales, se archivan, van a parar el tacho de basura. Uh-huh. Entre ellas el juicio de las fumigaciones de Barrio Ituzaingó Anexo, ¿verdad? ¿Cuál? El caso del juicio de las fumigaciones de Barrio Ituzaingó Anexo es una causa que se inicia a partir de los titulados de la ley de residuos peligrosos. Sí.

Rita cantaba en el trío The Soulites a mediados de los 60 cuando conoció a Bob Marley. Se casaron en 1966 y comenzó a hacer los coros del grupo de su marido, los I-Tris. Tuvieron 4 hijos y vivieron en la pobreza. Aunque al llegar a la fama, Bob Marley la abandonó para vivir en una mansión en Kingston con diversas amantes. Rita se convirtió al movimiento Rastafari después de presenciar la visita de Haile Selassie I en Kingston en 1966. Tras la muerte de Bob Marley, Rita comenzó su carrera solista, grabando varios álbumes éxitos y administrando la herencia de sus hijos hasta que fueron mayores de edad. Actualmente vive en Ghana, donde mantiene un estudio para los nuevos valores de la música africana y sigue involucrada en la Fundación Rita Marley, que creó en 1998 para la ayuda de África. Hoy escuchamos el tema So Much Things to Say, de Rita Marley.

Cerramos Enredando las Mañanas. Nos quedó pendiente como noticia la toma de la por parte de los trabajadores de Molinos Minetti, una empresa emblema en la provincia de Córdoba, que en estos momentos hace creo que ya 2 o 3 días está tomada la fábrica, y hay expectativas porque hay una reunión en estos momentos, una audiencia en el área de trabajo para ver qué medidas tomar, una toma que se lleva a cabo por cuestiones, deudas laborales que la empresa le debe a los trabajadores. Y bueno, en este contexto de estancamiento económico, los trabajadores decidieron tomar la fábrica Molinos Minetti. Así que esta es quizás la noticia más candente a nivel laboral, por lo menos para la provincia de Córdoba. Bien, no la vamos a poder tomar, se nos acabó el tiempo, son las 12 redondas minutos. Sí. Vamos a alargar igual de todas maneras un pequeño micro que teníamos, que lo vamos a dejar acá en la radio para ver si alguna radio lo quiere tomar, lo dejamos. De las compañeras de Marea Diversa, que lo habían preparado para el programa de hoy, pero bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Esperamos para los próximos programas estar un poco más aceitados con el tema de la estructura del programa y poder hacerlo con más timing. Bueno, y queremos agradecer también a la gente que se comunicó a los teléfonos de la radio, de La Roja, tanto de La Roja como de La Panamericana, para dar sus opiniones y su colaboración ahí con el programa. También quedamos cortos de tiempo para mencionarlos. Y bueno. Simplemente anunciarles nuevamente quiénes nos estuvieron retransmitiendo: Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra de Bolsón de Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul de Neuquén, Radio La Radio de Chubut, Radio La Quinta Pata y Zumba La Tura de la ciudad de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barraca, Radio Semilla, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciana Rúa de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de la Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Libre de Santa Teresita de Buenos Aires, Radio Roja de Casagrande, Radio Cuba de Sercipuede, Radio Panamericana de Huerta Grande, Radio Agustín Tosco de Sebastián Elcano, estas 4 últimas de la provincia de Córdoba, Radio Red Nosotras en el Mundo, como así también otras radios que nos de a poquito nos enteramos que nos están retransmitiendo, como FM La Tribu. Así que en la gráfica, Red Eco Alternativa, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo Jujuy, Otros Vientos, Radio Voces, Radio Che de Rosario. En la cuestión técnica, Julio Echeverría. Esto es más o menos así termina, ¿no? Es la edición Punilla del Enredando las Mañanas. Bueno, nos vamos con el micro de María Diversa y hasta el lunes que viene. Mañana, por supuesto, en la Radio Semilla y ETL, los colectivos que hacen el Enredando las Mañanas desde Buenos Aires. Ahí a las 10 de la mañana sintoniza Enredando las Mañanas por estas radios. Así que nos vamos, Luca, Juan Martín. El Martín ya se había retirado a mitad del programa para hacer sus quehaceres laborales. Y nosotras, bueno, estamos aquí presentes como siempre, enredando cada lunes de la mañana y todos los días. Dale, hasta el lunes. Cuerpo, la identidad, la elección es individual, es construcción, es diversa. Mi cuerpo es territorio, mi identidad es territorio, mi elección es territorio, el monte es territorio. Exigimos, reclamamos, defendemos, construimos libertad. Libertad para decidir sobre nuestros cuerpos. Libertad para construir nuestra identidad. Libertad para elegir quién ser, qué hacer, dónde, cómo, con quién. Libertad para defender, cuidar, proteger el monte donde vivo. Nos construimos como el monte, entrelazando nuestras raíces, nuestra individualidad con las de otros. Corrientes que se encuentran, olas que se elevan, formando una marea de derechos, una marea de libertad, una marea de resistencia. Esta marea viene decidida a defender lo que habita. Soy mujer. Soy vida. Soy monte. Soy territorio. Somos marea diversa. Han pedido de mí que sea casta y pura, que no tenga deseos y que no me quepa duda, que mi felicidad está en la cocina, haciendo guisos que engañen mi autoestima. Debo aspirar a estar encadenada a una casa, estar casada con lo mejor de mi casa, embarazada, parirle hijos al sistema, y si la tripa aprieta, aprender a vivir callada la pobreza. El primer proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo se presentó en este congreso en 1937. El sexto, el 30 de junio del año pasado. Ustedes ya saben que en Argentina se realizan 500.000 abortos clandestinos por año y que por día una mujer muere por las consecuencias de esos abortos sin ley. Ustedes ya saben que la clandestinidad del aborto, además de generar negocios millonarios, genera impunidad sobre las consecuencias de una mala praxis. El resultado, la salud pública recibe a más de 70.000 mujeres al año que deben ser hospitalizadas por las complicaciones de esos abortos sin ley. Lo que quizá ustedes no sepan es cómo las mujeres se practican un aborto sin ley en este país y desde hace muchísimos años. Estamos aquí para reparar esa falta de información. No es a mí, a Flavia y a mi hija que nos tocó vivir esto. Ya no es personal, es una problemática social. El silencio solo encubre a los abusadores. No importa si fue hace 20 años, o hace 10, ayer o lo estás viviendo. Hay que hablar, es la única forma de sanar. Nada es fluido, es como que todo el sistema está en contra, como que te tiran a desmoralizarte, a no seguir. Por eso es tan importante, y vuelvo a repetirlo, que nos juntemos, que nos organicemos. La educación sexual siempre estuvo. No tengamos miedo de hablar de sexualidad, de género, de sexo, de identidad. Construir derechos para ser. Las mujeres originarias estamos hoy como guardianas de la tierra, defendiendo territorios que están severamente afectados por transnacionales, por megaproyectos extractivistas. Hay una negación muy racista, institucional, por parte del Estado argentino respecto a nuestra existencia como pueblo, y particularmente al reconocimiento de la mujer indígena. La mujer indígena argentina está no solamente ninguneada, estigmatizada, oprimida, esclavizada. Les quería contar algunas vivencias del encuentro de mujeres de Trelew. Salimos desde acá de Punilla y Córdoba, San Marcos, Huerta Grande, Catalmonte, Yardino. Muchas compañeras juntas, y ya el micro mismo fue un encuentro. Fuimos charlando, debatiendo en esto que para mí es lo principal que estamos construyendo, y es construir en la diversidad, en que opinamos distinto, venimos de lugares distintos, tenemos experiencias, ideologías, formas de vida distintas, y sin embargo, estamos más juntas que nunca. Siento que podemos avanzar y construir desde esas diferencias, como por lo menos yo no he visto en otros movimientos. Que la única manera, por ejemplo, de contrarrestar en este momento el avance del neoliberalismo, de la impunidad, del golpismo, de la violación permanente de derechos humanos, es con la lucha social, es con la organización del pueblo construyendo poder desde abajo, desde otra perspectiva, desde otro concepto, y a prácticas políticas diferentes en nuestros movimientos sociales y políticos. Despertemos, despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Conocimiento ancestral, madre tierra, cuerpo libre. Mujeres de todos los tiempos, alimento. Mujeres vendidas, mujeres compradas. Mujeres casadas a los 15 y por la fuerza. Mujeres esclavizadas, mujeres sometidas. Mujeres oprimidas. Mujeres de todos los tiempos. Marea Diversa, una perspectiva feminista de nuestras realidades desde el Valle de Punilla. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios.